Y una vuelta le dice, ¿usted qué dice que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿Y vos te subí arriba un techito con la escoba, la tocá la luna? No. Y es propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. La idea existía, el eje ya estaba planteado y el nombre seguía generándonos cosas lindas. Esto de poder ir y venir, jugar un juego siempre musicalizado. Goyeneche y Tarantino se nos juntaron en 2003 y quisimos dar una vuelta de rosca, intuyendo que el éter, este éter, quizás se iba a teñir de un poco más de rock. Con cautela nos planteamos dos premisas. Por un lado, no ser caretas y hacerlos escuchar a ustedes, aquellos que nos gustaría escuchar a nosotros. Y por otro lado, hacer lo posible por generar una convivencia lo más armónica posible entre estilos, géneros, ritmos, que logren conjugar sonidos y letras que, aunque distintas, pudiesen ser y estar unidas por algún u otro motivo. Y así fue. Y estamos felices y por eso hoy nos vamos, pero volveremos, no para hacer millones, pero sí para hacer 100, porque ahora comienza el programa 99 de Goyeneche a Tarantino, zigzagueando entre molduras. Pero muy buenas noches. Comienza de Goyeneche a Tarantino, programa número 99, último de este año 2015. Así que estamos felices, nostálgicos y esas cosas. Mi nombre es Evelina, la misma que hace un montón de tiempo. Y de a mi lado, Juan Matías Sterkel, conocido como el Tata. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eve. La verdad que hace un montón de tiempo, desde el 2003. Estás, sí, es. Estamos en el programa 99, o sea que hacemos un programa cada tres sábados, sí, más o menos. Una cosa así, porque si no. Bueno, decía 2013. Fe de ratas, 2013. Así, ¿sí? puede pasar esto también en el último programa, como por ejemplo que no le ande la compu al Tata. Claro, no. Eso ahí pasa. Estamos abriendo el sistema operativo acá, el Conectar Igualdad, y hay una vaquita que va y viene, pero que está cansada de volar. Dígale no a la vaca que vuela sin parar. Saludamos en los controles al mago de las de los potes, no me acordaba. De los potes, el señorito Palito Lesiani, que también nos acompañó durante todo este año y un montón de tiempo más en realidad. Y no me voy a poner pesada tipo vieja que empieza a despedirse, ¿viste? Porque no da, ni da. Estamos en Radionauta como todo el tiempo. Radionauta es FM 106.3 en la ciudad de La Plata. Estamos físicamente en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Y hay, por ejemplo, vías de comunicación para que se comuniquen justamente con nosotros y nos deseen buenos augurios. Buenos augurios, ¿no? Felices fiestas, buenas vacaciones, sí, y todas esas cosas. Y ojalá que el 2016 sea mejor. Claro. Y todo eso. Tírate. Te paso a contar, entonces. Dale. Mirá, si querés comunicarte por teléfono, lo haces al 451-6917. O por ahí por correo a radionautafm@gmail.com. Puedes entrar a la página de Facebook, tanto a la de Radionauta, que es barrita Radionauta, uh-huh, o a la de Goyeneche a Tarantino, mejor aún, ¿no? Y nos escribís ahí. O si no, por Twitter a RadionautaFM. Exactamente. Y nos puedes escuchar por aire, por 106.3, o por internet, radionauta.com.ar, página en la cual puedes escuchar también programas viejos de este digamos, de Goyeneche a Tarantino, como el resto de la programación de Radionauta, que este año fue enorme, como 25 programas, que siempre los decimos, o bien por TuneIn, esta aplicación para celulares, que también existe en internet, digamos, y puedes entrar a tuning.com/radionauta y aparecemos nosotros, los otros. Como decíamos, programa número 99 y ustedes dirán, cualquiera terminar un año o una temporada en este número, pero no. Fue sin querer queriendo. Está todo pensado. Está pensado porque el año que viene venimos con todo. Volveremos con todo porque no lo vamos a dejar con el 100. No, obvio. O de última hasta está bueno como para generar ansiedad, ¿no? Decimos, nada, volvemos de acá a 10 años. Como hicieron muchos de los que tenemos hoy, que es nuestra temática, que es esto, bueno, bandas que se fueron y en algún momento decidieron volver a juntarse, ¿no? Uno siempre piensa que estas bandas siempre vuelven por el dinero. Puede que atrás de todo esto haya una cosita así, pero descubrimos que hay un montón de bandas y de artistas que se fueron y volvieron de alguna u otra manera. Y hay cosas rescatables que queríamos compartir con quienes nos están escuchando en este momento. Vamos a arrancar ahora con un tema. De una banda que nunca se fue. ¿Por qué, digamos, elegimos esta banda? Porque en efemérides vamos a hablar un poquito de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, que a mí me pasa algo muy loco. Yo digo grunge y automáticamente se me aparece este tipo. Lo primero que se me aparece. No sé por qué. Mira, es raro que aparece, no se le aparezca Kurt Cobain, no, por ejemplo. Se me aparece él y de hecho, ¿viste ese recital que se cuelga tipo de los... No sé cómo se llama. Sí, de los cosos, digamos, de las luces. La estructura de las luces, sí. Eso, automáticamente. Y pedimos que eligiera un tema a un amigo, Agustín Rossetti, que fanático de Pearl Jam. Fanático, sí. Fanático pseudo enfermo. Yo lo voy a tirar. Decirle. Hay una foto de una, creo que era una fanpage, pero oficial, o en la página oficial, que en el primer recital que vino Pearl Jam a Argentina, Agustín Rossetti y Luciano Fertantueno, dos amigos, sí, ¿no? Conocidos, estuvieron en ese recital y estaban contra la valla. Sí. Y en un momento Agustín Rossetti le dice, picture, pidiendo foto a la fotógrafa oficial. Cuestión que salió esa foto. Y apareció en la página oficial, la primera foto era estos dos. Los desgarbadito, pibes. Flaco, con la valla, muriéndose. De una. Ahí, pero salieron primera plana. Y él fue el que eligió este tema de Pearl Jam, que se llama Breathe, de un álbum que tiene un nombre que te digo, ¿viste? Review Mirror. Es un álbum recopilatorio. Exacto. En teoría, ayer hablábamos con susodicho Rossetti. Sí. Sí. Son reversiones, en teoría. Es un álbum que toma temas viejos como un compilatorio, ¿no? Un greatest hits, un grandes temas, un grandes éxitos. Sí, grandes éxitos. Pero reversionados. De una. A lo cual, nuestro amigo decía, hay algunos temas que suenan demasiado iguales a la versión anterior. Ajá. O sea, con lo cual habría que indagar, decíamos, de indagar un poco más a ver si realmente fueron hechos de nuevo o dijeron, bueno, no, es un compilatorio como hace cualquier banda. O cualquier compañía de geografía que en un momento te dice, bueno, hacete un greatest hits ahora como para sacar algo y sacar un poco más de plata, que es típico de las compañías. Exacto, bueno, pero en ese mambo, digamos, vamos a escuchar entonces... Claro, con Breathe. De Pearl Jam. We'll be right back. Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino, y quien suena bajo nuestras voces es el señorito gran Frank Zappa. Vamos a nombrarlo en un ratito nomás en efemérides, pero elegimos este tema porque él también fue, vino, se volvió a ir y todo, pero originalmente tuvo una banda que se llamó The Mothers of Invention, y en 1970 más o menos, él vuelve con una nueva formación que llamó Mothers, sin la parte of Invention. Este tema se llama Transylvania Boogie, es del álbum Chungas Revenge del año 1970. Es el primer disco que sacaron con esta banda de Mothers, que sería como lo nuevo o la vuelta de este muchacho con otros músicos, porque él hizo mil millones de cosas, pero ya vamos a hablar de él en breve nomás. Último bloque de efemérides del año. Lo voy a decir así, hoy todo tiene que ver con eso. Suena hasta casi como, ¿no? Medio... como si fuésemos aparte, ¿viste? Nada. Claro. Cámara, o sea, flashes. Atenti, sí. Ojo. Que nos vamos, ¿eh? La primera efeméride, tenemos, vamos a hacer como un punteo, porque tenemos mucha información, pero el tiempo es tirano y hoy es un programa muy musical. Queríamos pasar más temas de lo normal. E incluso queríamos que nuestro operador, Pablito, participara más activamente lo que lo hace todos los miércoles, que ya es un montón igual. 16 de diciembre de 1770 nacía Beethoven. ¿Cómo se llama? Ludwig van. Ah, oh, sorry. Beethoven. Yo lo leo acá en la plata azuleña. ¿Qué? Vos tenías un par de cosas, me dijiste, re interesantes. Tengo algunas frasecitas, viste que soy el sátiro de las curiosidades. Sí, me gusta esa. De Beethoven, no sé, hay alguien que algunas cosas le pusieron curiosidades que por ahí son... mentira. Sí, pueden ser o mentira o cosa, pero a ver, empecemos. Dice, su padre vio de temprano el potencial del pequeño Ludwig, ¿no? Sí. Y lo obligaba a estudiar incansablemente. Dice que el niño lloraba para que no lo atormentaran con las lecciones, pero lo obligaron a seguir adelante, ¿no? Hey, querían que sea el nuevo Mozart, entonces, bueno, metele. Un perturbado. Claro. Así es que, bueno, desde chico fue una persona, además, para colmo, ¿no? Sumamente enfermizo y débil, ¿no? Tuvo sordera, bueno, sabemos eso, de uno, ¿no? Claro. Pero eso lo tuvo más o menos a partir de los 27 años. No nació sordo, ¿no? reumatismo, tifus, desórdenes en la piel, infecciones, degeneración inflamatoria de las arterias, hepatitis crónica y cirrosis. O sea, pobre. Ay, no. Beethoven. Claro, digamos, con la música sacaba todo, porque además eso, digamos, él cuando empieza a tener sordera, sí, a los 20 y pico de años, risa, empezó a tener como un... ¿como un qué? Tenía un zumbido, o sea, ¿sabes lo que es vivir con un zumbido en el oído todos los días? Debe ser realmente un bajón. Pero acá realmente... para la chacota y para la risa, dice, el mito dice que sus últimas palabras fueron: aplaudan, amigos, la comedia está terminando. Pero suena muy poco probable que dijera esto, y menos en latín, dice acá la fuente, no que dice. A diferencia de eso, lo que realmente dijo, ¿no?, es que el editor le regaló a Beethoven 12 botellas de vino y sus últimas palabras fueron: lástima, demasiado tarde. Mirá vos, pero nada que ver. Un borrachín. Claro. Che, cuántas cosas que tuvo. Sí. Qué garrón. Me dio risa, pero porque no pensé nunca que ibas a enumerar tantas. Bueno, Claro de Luna, ¿viste? Sí. Fue dedicada a una de sus alumnas, porque él solo tenía como alumnos o alumnas, sí, a las chicas que le parecían lindas. ¿Posta? Sí, o a jóvenes talentosos. No, si no tenía alumnos, ¿no? Era muy... Jodido en esas pero cosas. Bueno. Bueno, también con todo lo que tenía, ¿te imaginás? Claro, quería vivir, tocar el coso y listo. Che, bueno, Beethoven. Beethoven nació un 16 de diciembre de 1770. Un 17, nada que ver, ¿eh? Aclaro, lo que pero es que no tiene nada que ver con nada. Seguimos entre molduras y nos hacemos cargo. Ahí es una fecha aproximada que El 17 de diciembre de 1989 debutaban Los Simpsons. Qué bien, ¿no? Porque hoy en día lo siguen pasando y están buenísimos. Aparte te salvan el sábado a la tarde, ¿viste? No sabés qué hacer. Tuki. Cuando te pasan los capítulos viejos, te pasan los que digo, pero sí, para mí cambiaron. No solo en las voces, viste que para mí cambiaron las voces. Restó cuando le cambian la voz a Homero y a un par de personajes, pero también en los chistes se volvieron medio. Y sí, sigue manteniendo el eje, ¿no?, de hacer como una sátira de la familia norteamericana, claro, tipo. Claro, pero antes era como que vos veías un Homero, que es mi personaje favorito, y era como que era sumamente pavo, pero había todo un desarrollo muy inteligente de la estupidez que tenía, ¿no? Eso de que dialogaba con su cerebro, con su hígado, esas cosas así, digamos, lo hacían más interesante. ¿Viste la película? Vi la película, ¿y? En el cine, me parece. Mirá. Y todo. No. ¿Y qué? Y todo, así todo también la vi en el cine. Acá a nuestro operador no le gustó, me hizo carita. No, a mí tampoco. No, es como que te quedas medio... Álvaro que está acá, Álvaro Bretal, que es crítico de cine por excelencia de esta radio, tampoco le gustó. No. Bueno, puede ser. No vamos a decir mucho de Los Simpsons, digamos. Ya se conoce bastante. Se conoce, todos tienen una anécdota para un momento de la vida relacionada a Simpsons. Igual yo jamás en la vida, muy pocas veces puedo relacionar algo de la vida cotidiana con Los Simpsons. Hay gente igual que te relaciona todo. ¿Viste? Yo soy casi así. Mira, no tanto igual. Pero bueno, puede pasar. Hay gente que te relaciona todo y pasamos a otra efeméride. Porque un 18 de diciembre de 1946 nacía Steven Spielberg. Spielbergo. De Los Simpsons, ¿no? Que contrataban al de segunda mano y era Spielbergo. Querías contar también algo de este hombre que capaz que ni lo nombrábamos, claro, pero el Tata me dijo, tengo curiosidades. Mirá, no, tengo un par de anécdotas. Bueno, Spielberg, viste que filmó la lista de Schindler. Sí, muy buena película. En ese momento lo contrató a John Williams, que es un compositor y director de orquesta estadounidense, sí, ¿no? Cuando le mostró un pedazo de la película, Williams se conmovió tanto que le dijo a Spielberg que se merecía un mejor compositor. La respuesta de Spielberg fue, lo sé, pero están todos muertos. Oh. O sea, muy duro. Bueno, sí. Otra sincero, que tiene que ver con lo que es el rodaje de la lista de Schindler, Spielberg activaba el altavoz de su teléfono para que el reparto y el equipo de la película escucharan a Robin Williams animándoles y contándoles chistes. O sea, lo ponían ahí porque, bueno, la película muy bajonera. Y dice que Robin Williams mismo lo llamaba a Spielberg cada dos semanas para levantarle el ánimo, ¿no? Por ahí lo crudo que era la película. Pero viste cómo terminó ese hombre también. Bueno, sí. ¿No? así estamos. Pero está muy buena la peli igual. Mirá, en esto de lo que hablamos de los retornos, a ver, a Spielberg le faltaban monedas para recibirse, ¿no? En la universidad. Y la abandonó, claro. Después fue Spielberg, que le va a decir. En el 2002 finalmente terminó la universidad después de un paréntesis de 33 años, ¿no? Esto de las vueltas y los retornos. Mirá 33 vos. Años después dije, ya estoy al pedo, forrado de dinero. Estudio porque estoy aburrido, ¿no? Mirá vos. Y una última. Dale. En su momento George Lucas, ¿no? Temiendo el fracaso de su película Star Wars, negoció con Spielberg que el 2,5% de los ingresos de Star Wars, sí, ¿no?, se los trocó por el 2,5% de Encuentros en la tercera fase. No la vi. Desde ese momento Spielberg ganó 40 millones de dólares hasta la fecha. Claro, George Lucas era un tipo bastante seguro, se ve. Mirá, porque le fue bastante bien con la película y le fue mucho mejor a Lucas en ese momento. De una. Y siguió ganando plata. ¿Qué cifras, no? Como ¿qué cifras, inexistente claro, para que nosotros? No, ni con el aguinaldo llegamos a eso. Bueno. Olvídate, qué aguinaldo. Buah. No nos pongamos a hablar de esas cosas porque un 21 de diciembre de 1940 nacía el señor que estábamos nombrando hace un rato nomás, Frank Vincent Zappa, en Baltimore, Maryland. Muy yankee. ¡Ah, la mierda! ¡Qué buen ¿viste? Inglés! Y aparte, viste que si vos lo ves, lo mirás a él, tiene como unos rasgos medios tanos. Sí. Y justamente su padre era italiano y su madre italo-francesa. Entonces se lo ve ahí todo flaquito y nada, bastante italiano, básicamente. Un animal, musicalmente hablando, un tipo muy virtuoso. Y también vos sabés que él dicen que tenía como muchas enfermedades y enfermaba con mucha frecuencia. Cuando dijiste lo de Beethoven me acordé de esto que había leído de él, ¿lo sabías? Tuvo sinusitis de chico. Fuerte. ¿No? Y le pusieron como radios, ¿no? Sí. Adentro de las... Ya. Yeah. Muy extraño. Sí. Se lo caracteriza o se dice que es compositor... ¿Qué fue? Compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico, director de cine estadounidense y que... Y cocinero internacional. Y chef americano. Y también si hablamos de zigzaguear, este hombre zigzagueó por un montón de estilos y trató de alguna u otra manera de articularlos y hacer estas largas interpretaciones. Mm. Y justamente dicen que esto de zapar viene por las improvisaciones de Zappa. Viene por Zappa. Sí. Mirá. Igual hay otra teoría, que Zappa es como una pala. Y que tiene que ver con esto de... Ahora lo voy a buscar bien igual para no... No quiere decir... Para no chamucharla. No. Ojo con lo que vas a decir. Sí. Te pido, por favor. Bueno, no, pero hablando en serio, se lo conoce por estas largas improvisaciones. Que de hecho yo me pongo a pensar, y nosotros somos mucho de escuchar y de pasar un Hendrix, un Led Zeppelin, que son bandas, un Pink Floyd, por ejemplo, que se cuelgan, ¿no? No gusta igual. ¿Sabés lo que aprendí leyendo un poco de información sobre Zappa? ¿Qué aprendiste? Hay algo que se llama... Que la vida es hermosa. Lo voy a contar. Sí. Hay algo que se llama doo-wop, que se escribe do-wop, que es un estilo vocal de música que nació aparentemente de la unión del rhythm and blues y el gospel. Y hace varios programas atrás, muchos programas atrás, pasamos, por ejemplo, The Coasters, esta banda de negros que uno de los temas los usó Tarantino para una de sus películas. Mm. Y buscando un par de videos de este estilo, digamos, vocal, aparecen estos muchachos también. Así que lo recomendamos a The Coasters. Yo me quedé remanija de ese programa. También. Sí, pará, ahora volví a Zappa. Y me bajé la discografía de Coasters, sí. Tengo algunas frasecitas. ¿De Frank? Además de curiosidad, de Frank. Una curiosidad que me gustó, dice, en su honor llevan su nombre tres especies recientemente descubiertas. Un pez, una medusa y un caracol fosilizado. Hay un caracol que se llama Zappa. Mirá. Hay un pez que se llama Zappa. ¿Qué va a pescar? Va a pescar. Dorado, Zappa y bagre. No creo que donde está el Zappa esté el bagre igual. Pero... Y algunas frases. Dale. El tabaco es mi vegetal favorito. Esa me encantó. Me sentí identificado. Nunca mi consejo como padre es que si quieren criar a un niño feliz y saludable... mentalmente, aléjalo de la iglesia lo que más puedas, ¿no? También. Sí. Si quieres ir a la cama, vete a la universidad. Si quieres educación, vete a una biblioteca. Bien. Extraño. El arte es hacer algo de la nada y venderlo, ¿no? Era muy simple. Para él, bueno. Ahí la estupidez. Podemos. Sí. Tiene un cierto encanto del que la ignorancia carece. Ahí se fue. Como la estupidez tiene un cierto encanto. Del que la ignorancia carece. ¿Sí? ¿Te puedo tirar un dato? ¿Mm? A vos y a toda la gente que nos está escuchando. Ajá. Dicen, y lo tiro así, capaz las que acá la gente lenguas. Que está atrás del vidrio me dice si es real o no. Que en 1971 estaban actuando en el casino de... en Suiza. Con esta banda de Mothers. Y todos los equipos de la banda se prendieron fuego. Una especie de cromañón, digamos. Y aparentemente, de ese hecho fue que la banda Deep Purple hizo el tema Smoke on the Water. Eso me enteré el otro día leyendo. Mirá vos. En varios lugares, traté de chequear, viste, la información. Dicen que fue así. ¿Vos tocás con la guitarra el tema ese? Porque es el tema que tocan todos con la guitarra. Y cuando empezás, te pones a boludear y haces esas tres cosas y decís... Sí. La rompo, ¿no? Sí, casi rompe un micrófono. No, qué bárbaro. Pero bueno, tiro dos frasecitas más. Dale. Si te parece. Bueno, me parece. Son muy buenas, me gustaron mucho. Dice, dale. Sin música para decorarlo, el tiempo es solo un montón de plazos de producción aburrido o fechas en las que las facturas deben ser pagadas. Bien. Muy bien, ¿no? Para el nuevo ministro. Que dice que en la escuela dar música es parte del entretenimiento y que hay que sacarlo, ¿no? Qué bárbaro. Está todo esto, ¿no? Bueno, no solo eso. Y una más. Dale, estás como loco, dale. Pero porque viene informado. El periodismo en el rock es gente que no sabe escribir entrevistando a gente que no sabe hablar para gente que no sabe leer. Listo. Me ya gustó. Está. Terminamos el programa acá, si querés. Sobre todo un saludito a todos los periodistas que se dedican a hacer notas sobre rock de esta radio. Que los amamos. No, mirá vos. Debe ser que no han sabido entrevistar a Frank Zappa. Que nos gustaría tener a Frank Zappa acá para que se retracte de lo que dijo allá en esos años dorados. El año que viene vamos a tener la tarea de traer a artistas de rock que nos gusten. Sí. ¿O no? Y después le vamos a preguntar, ¿vos pensás lo mismo que Zappa? ¿Vos qué pensás lo que dijo Zappa? Ay, me encantó. Listo, tarea para el año que viene. Bueno, Frank Zappa pasaba en De Goyeneche a Tarantino. Recomendamos que lo escuchen. Hay mucha información más sobre su vida, muchas cosas más interesantes, pero bueno, el tiempo es más que tirano. Una hora no nos alcanza. Pasamos rápidamente al 23 de diciembre de 1964, porque nacía Edward Louis Severson, más conocido como Ojitos Claros Eddie Vedder. Me encanta Eddie Vedder. Lo tenía que decir. ¿Qué ibas a decir? ¿Tenés frases de Eddie Vedder? No tengo frases, tengo solo una anécdota de Eddie Vedder. A ver. Hay un tema que se llama Not For You, ¿lo ubicás? No sé. Pero bueno, la cuestión que fue compuesto por Pearl Jam ante una carta que recibieron de un supuesto fan, que era un violador, que mientras estaba violando a una mujer, escuchaba a Pearl Jam y después agradeció. Ay, qué horrible. No, le agradecía a mi amigo Eddie Vedder, te agradezco por la música porque ustedes fueron mi inspiración. Entonces, ese tema, Not For You, no para vos. La letra fue compuesta en honor o en homenaje a esta persona, como diciendo toda la letra. Le erraste, amigo, claro. Quien quiera, entre, mire la letra del tema, y relaciónelo y ahí va también a entender un poco más de dónde viene la movida. Vos. Pero interesante, ¿no? Esas cosas que también se encuentran en los músicos. Debe ser que chocan, ¿no? ¿Sí? Le chocan a los músicos. Uf. Bueno, piola que hicieron algo al respecto, ¿no? Sí. Vamos a pasar a las últimas dos efemérides del día de la fecha que tienen que ver con literatura. Por un lado, vamos a hablar de Juan Manuel Puig, que nació un 28 de diciembre de 1932. No he leído mucho de Puig, me lo recomendaron mucho también. Boquitas Pintadas. Boquitas Pintadas, por ejemplo. Mm. El Beso de la Mujer Araña, por ejemplo. Él nació en General Villegas. Le mando un saludo a mi tía, aunque hoy en día no le quiero mandar saludos a mi tía. Hoy estás... Saludos a la tía Marta. ¿Cómo se llama? ¿Me muero que se llama Marta? No, pero parecido. Adivina, bueno, Graciela. La tía Graciela. Bueno. Que dicho sea de paso, es secretaria de Cultura ahora. Bueno, ¿y está bien o mal eso? ¿Qué tiene que ver? No, está horrible, pero bueno. Bueno, listo. Tía Graciela, que te gusta... Por suerte no va a escuchar este programa. Manuel Puig. Bien. Manuel Puig nació, decía, en General Villegas. Y desde siempre fue fanático, aficionado, le gustó mucho el cine. De hecho, bueno, él se fue a Buenos Aires porque el nivel secundario en General Villegas no existía en ese momento, entonces así llegó como a la gran ciudad, podríamos decir. Vivió en un montón de lugares, en un montón de países. De hecho, estuvo exiliado en México durante la dictadura porque fue perseguido por la AAA acá en Argentina. Algo interesante de su obra es que esta influencia del cine aparece muchísimo plasmado en lo que él escribió. De hecho, quienes han leído mucho a Puig dicen que sus textos son como ágiles de leer porque tienen mucho diálogo. Esto muy influenciado por los guiones de cine, ¿no? Él era guionista, como decíamos hace un rato. Y también lo que aparece mucho en sus obras es, de alguna u otra manera, ¿no? Algunos elementos como muy sexuales. Él era homosexual. Y en los años 70 esa elección sexual era como, ¿no? Fue fundador en los 70 de una liga de gente homosexual, ¿sí? Con Juan José Cebrelli, que muy raramente hoy en día está con Cambiemos, ¿no? Un gobierno anti todo. Mirá. Bueno. Pero no, a mí me llamó mucho la atención, estaba Manuel Puig y un datito más te tiro de Manuel Puig. Cortito. Este creo que me lo contó mi vieja. A ver. Que no sé si es Boquitas Pintadas o El Beso de la Mujer Araña. Sí. Están ambientadas en Villegas, sí, ¿no? Y casi toda la obra. Casi toda la obra. Y generalmente lo describe como un páramo ahí, un desierto, un pueblo de mierda. La gente de Villegas, esto me dicen, tardó en darse cuenta que realmente estaban hablando de su pueblo. Lo primero que tuvieron es sumamente indignación. Después se alegraron porque un escritor famoso era del pueblo donde nunca había surgido nada, ¿no? De una. De hecho, ahora no lo estoy encontrando en esta data que tengo, pero él hablaba justamente de este pueblo con un nombre similar, que no era General Villegas, pero usaba siempre el mismo nombre. Como decíamos, tienen obras que son realmente recomendables por la gente que ha leído. Boquitas Pintadas, El Beso de la Mujer Araña, Aránea, ¿me salió? Aránea, mirá. Aránea, entre otras. ¿Metiste una de ahí? Bien. Y vamos, por último, a decir a una persona que creo que a los dos nos gusta mucho. El nombre completo es Horacio Silvestre Quiroga Forteza. No es gracioso esto. No sé por qué, será la hora. Que nació un 31 de diciembre. Molesto. La gente que nace qué en esas bajón, fechas pobre, es molesta. 31 de diciembre de 1878, nació en Salto, en Uruguay, y a los 23 años se mudó a Argentina y vivió acá hasta que murió. Horacio Quiroga tiene un montón de obras muy influenciadas por la zona de Misiones, la selva. Yo lo recomiendo, es un tipo que maneja muy bien las descripciones. A mí me encanta, realmente. Bien, bien. Y para el cuento corto, es muy bueno también. Para el cuento corto, te lo recomiendo. Sumamente fiable, ¿eh? Sí, totalmente. Y es muy loco porque dicen que él tuvo como dos desgracias muy fuertes en su vida, que esto me lo contaron hace un par de años. Una fue que murieron dos de sus hermanos y otra fue que él accidentalmente, probando un arma, disparó y mató a uno de sus mejores amigos. Dicen que eso lo llevó a vivir y a reclutarse en Buenos Aires hasta el fin de sus días. Y ni hablar que también eso como que se puede ver colado en varias de sus obras. Recomendamos leer realmente a Horacio Quiroga. Me encanta, lo vuelvo a decir. ¿Vamos a escuchar un poco más de música? Vamos con un 2x1 de música. ¿Tenemos un 2x1? Ay, me fui del micrófono. Sí, pero te noté lejana. Sí. Tenemos eso, un programa muy musical. Una banda que se fue y al ratito volvió fue Almendra también. Yo no lo sabía. Almendra sacó dos discos. Después cada uno de los Almendra indagó por otros proyectos. Pescado Rabioso, Color Humano, Aquelarre. Volvieron y sacaron El Valle Interior en 1980. El tema que vamos a escuchar se llama Buen Día, Día de Sol. Ese va a ser el primero, de 1980, de los Almendra, hermosa banda. Y vamos a escuchar Pegadito, otro tema de otra banda que se fue y volvió. Una banda por ahí que marcó mucho lo que fueron los años 90, una mezcla bastante rara, sí, en esta onda medio funk, metal, se puede decir, Red Hot, Primus, y esa onda así, también estaban los Faith No More, que fueron más allá todavía. Y entraron a mezclar bossa nova, jazz, gospel, un montonazo de estilos. Aprovechando la versatilidad de Mike Payton, ¿no? El cantante. Y los músicos también, digamos. Terminaron más o menos su carrera, terminaron separándose a principios del 2000. Cada cual hicieron miles de proyectos por separado, fundaron sellos independientes. Después, 2015 se vuelven a reunir. Sacan un disco, Sol Invictus, que invito a escucharlo, está muy bueno. Pero esta versión... Sí. Que vamos a escuchar después, es un tema de uno de sus músicos de pila de la banda, y más que nada de Mike Payton, el cantante, que es Burt Bacharach, ¿no? Así un romántico de los años A. El tema es un clásico de ese músico, que es This Guy's In Love With You, y es una grabación que hicieron recientemente, ahora en el 2015, para la BBC, ¿no? En unas sesiones. Una muy linda banda para ver la otra parte también que... Siempre generó resquemores, a Faith No More no, porque bueno, una banda pesada, haciendo temitas medio romanticones, generaban los marzos ortodoxos, ¿no? Ciertas diferencias. Entonces vamos con un bloque musical tranquilón, Almendra sí. Y Faith No More, y así arrancamos. Pájaro, 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Salió el machete, revista de educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión en las escuelas de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué onda con la evaluación docente? Entrevistas, recomendaciones, notas de opinión. Política educativa. ¿Qué pasa en nuestras aulas? Revista El Machete, escrita desde y para la escuela pública. Conseguila en 44 entre 4 y 5. Contactanos en Facebook El Machete. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. Y continuamos y arrancamos el último bloque de Goyeneche a Tarantino, este último programa del año número... Último bloque, porque pasamos dos temas y el tiempo se nos descuajeringó todo, pero no nos importa. Decíamos, nos vamos hoy, pero volvemos el año que viene. Ya lo tenemos decidido, ya está todo cerrado, queremos hacer radio y nos gusta mucho hacer este programa. Ocupamos y mejorarlo nuestro espacio día a día. Y vamos a hacerlo 2 horas. Bueno, sí, es la idea. Sí. Bueno, hablar. A ver, salgan a la calle gente a pedir porque Goyeneche Tarantino sale 2 horas. Obvio. Y hoy, como es el último programa, queríamos escuchar nuevamente la voz de nuestro operador. Lo hicimos partícipe de la elección de las bandas. Estas bandas que se fueron y por alguna u otra razón volvieron. Oye, ¿hay alguna banda que te gustaría o le gustaría? Lo hacemos interactivo entre nosotros. Vamos a saludarlo, pará. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo andan? Re bien. Nos encanta que salgas al aire. El año que viene puedes tener una columna. Bueno. Lo charlamos. ¿Qué ibas a decir? Ahora sí. Yo te digo. ¿Alguna banda que le gustaría que vuelva? Con posibilidad de volver, a ver, el que se le... Murió el falleció cantante. El cantante, no podemos hacer que vuelva. Uy, no sé. Esas preguntas que haces, así que tengo que responder rápido. No, yo tengo dos. ¿Vos tenés alguna? Los chalchaleros. No sé, la Bersuit. Ay, pero la de antes, claro. Sí, sí. La Bersuit en su versión los original. Los piojos. Murieron. Los piojos en su varios. Versión original. ¿Cuál? Bien. Murieron algunos, no pueden volver. Uy, uno murió. Ay, tenés razón, qué garrón. ¿Vos cuál? Volvieron los Brujos. Aunque no me gustó mucho lo último que hicieron, más allá del maquillaje. Sí. Después algunas bandas, Fugazi, que lo pasamos de los primeros programas. Dejó de tocar en 2001 y me gustaría que vuelva. Y otra banda que pasamos que me gustaría que vuelva es White Zombie, obviamente. Ah, me claro. Encantaría. Más del rock internacional. Internacional. Bueno, Pablito, contanos qué elegiste para la noche de hoy. Elegí una persona que se fue y que no volvió todavía. Ay, ya. ¿Por qué? Decirle que venga. La idea de que la gente que se iba y volvía era de él, pero él trajo a alguien que no volvió todavía. Pero va a volver. Pero va a volver. Se llama Alfredo Tape Rubín. Es un guitarrista, cantante, compositor de tango. Bien. Que hace un tiempo dejó la noche de la ciudad de Buenos Aires y se fue a vivir al campo. Bien. Y supuestamente en algún momento volverá a la ciudad a tocar en vivo, etcétera. Mientras tanto, está en el campo, compone y hace su movida ahí en el campo. Y me gusta mucho el muchacho cómo toca, cómo canta, cómo compone. ¿De una? Entonces había pensado casi en una suerte de deseo de que vuelva a los escenarios, ya que ustedes van a volver el año que viene y ahora se van. Él se fue y volverá. Me gustó. Me gustó él siempre. Apeló al deseo. Apeló al deseo con dulzura. Sí. Porque el deseo es más fuerte, ni hablar. Iba a hacer una pregunta al respecto y se me fue. Me dejé. Tal vez no sería tan importante. En la dulzura. Cuando algo te olvidas, porque no es muy importante. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetir el nombre? Alfredo Tape Rubín. Ahí va. Aparte, me gusta conocer cosas nuevas todo el tiempo. Está bueno conocer algo nuevo y también darle esa cuota por ahí de tango. Sí, la parte goyenetística. Goyenetística, claro, que por ahí algunas veces nos queda un poco flaja. Sí. Tiene también, a la hora de arreglar, me parece que tiene una cosa muy, muy rockera también, que viene bien al programa. Ah, bueno, se nota que somos ignotos, ¿no? Pablito se las pensó todas. Relacionar que nosotros nos vamos y deseamos volver, y esto de zigzaguear también está bueno. ¿Ha tocado con, por ejemplo, otros artistas, este señor? ¿Ha tocado con otros artistas? Seguramente. Digo yo. Qué sé yo, capaz que. Capaz que era un ermitaño y quería tocar con nadie. Y se fue al campo. Es que uno necesita de campo en algún momento de su vida. Pero necesita volver del campo también. Sí. Bueno, creo que... en un músico, o generalmente uno lo que ve en los perfiles de los músicos de tango, sí, es que tienen un amor muy profundo por las vicisitudes, digamos, de la ciudad. Claro. ¿No? A eso le cantan, de ahí, sí, desde ahí componen, de ahí se inspiran. Total. ¿No? En la ciudad y en esa cosa de ser un don nadie que recorre solitariamente la ciudad, los pasillos y esos lugares lúgubres y tuburios, ¿no? De adoquines. Y la noche, además. Y la noche. Acá tengo una frase de Tape Rubín que sí, dice que estoy viviendo en el campo. Y me parece que el día y la noche están equilibrados. Y vivir de noche no me parece una cosa heroica, sino artificial. Ahí va. ¿No? Es que aparte, las estrellas en el campo. Qué lindo. Vámonos al campo, sí, a despedir de Goyeneche Tarantino. ¿Dónde está viviendo? ¿Sabemos? No sé el campo exactamente cuál es. ¿Pero por dónde zona? ¿No sabes? Debe ser la provincia de Buenos Aires o Córdoba, lo sumo. De una. Pero ya Córdoba es otro tema, ¿viste? Irte al campo y te vas a Córdoba, sabes que tenés sierra y estás en otra movida. Claro, lo mismo que vivir en el medio de la pampa chata, acá, viste, en un pueblo donde nunca va a cambiar nada, digamos. Bueno, Alegría, alegría. Che, vamos a proponerles a todos ir despidiéndonos con este tema que va a volver a presentar Pablito en breve nomás y con la banda Paparula que elegimos para el día de hoy, la última de este año 2015, programa número 99. ¿Qué banda vamos a...? Hablando de la noche y la oscuridad, vamos hasta los 70, un poquito de lo que es el gótico de los 70, el rock gótico, ¿no? Uh-huh. No, no tiene que ver con los emos que se pintan y están mal con la vida. Sí. Una movida que por ahí uno conoce o puede llegar a conocer, a Siouxsie and the Banshees, a The Cure, a Joy Division y la cuarta banda en cuestión ahí en los comienzos, en los orígenes, la primera generación, es Bauhaus, ¿no? Bauhaus, que toma el nombre de aquel movimiento artístico, si se quiere, arquitectónico, que venía de más atrás. Bien. ¿No? Una banda que se separó en el año 83 por problemas internos, después, bueno, más que nada por el ego que tenía Peter Murphy, el cantante, que después hizo una carrera solista y en los 80 la rompió con esos temas así medio romanticones con sintetizador, bueno, le fue muy bien, ¿no? Bien. Se unieron en el 99, sacaron el tema que vamos a escuchar ahora, que es de un DVD que sacaron en vivo. Después sacaron un disco en el 2008. Bien. ¿No? Pero nos vamos a remontar al 99, que es como su primer juntada, digamos, con la banda original. Ahí va. Así que hizo un par de giras nomás. Es un clásico, es tal vez el primer tema fuerte que tuvo Bauhaus, que es Bela Lugosi is Dead. Bela Lugosi, actor de cine de terror de principios de los años 30, uh-huh. 20, ¿no? Y ahí, por ahí también en la letra, uno si después le indaga, está mucho toda esta carga, ¿no? De a dónde iba ese rock gótico y las temáticas que tocaba, ¿no? Y también a quienes levantaba, ¿no? Hablar de Bela Lugosi no es hablar de Kevin Costner, ¿no? Claro. Digamos, es un actor que se dedicó a película de clase B de terror. Ahí va. ¿Sí? Bueno, con estas dos bandas, con estos dos temas, nos vamos y a empezar zigzagueando demasiado, ¿no? Y recontra zigzagueando, pero de eso se trata. Vamos a despedirnos entonces. Pablito, muchísimas gracias por esta breve columna. Gracias a ustedes por confiar en mí. Y ojalá que el año que viene este trío goyenetístico continúe. Va a continuar. En el éter de Radionauta. Tata, ha sido un gusto total hacer este programa con vos este año. Lo mismo, Eve. Una linda manera de pasar los miércoles, ¿no? De cortar la semana, siempre decimos, de hacer un momento bisagra, ¿no? Y tomar fuerza y tomar vuelo para lo que queda antes del fin de semana, que bueno, es nuestro momento de descanso, ¿no? Por lo total. Menos nosotros dos, o tratamos de que sea así. Así que un gustazo y un placer. Nos encanta hacer radio, nos hace bien, así que realmente deseamos volver con De Goyenecha Tarantino el año que viene. A toda la gente que nos hace el aguante del otro lado, miércoles a miércoles, le mandamos un abrazo enorme y volador por los aires. Nos vamos a ir escuchando dos temitas más y si llegamos, pasamos el A Bailar de todos los miércoles y nos escucharemos en vivo en el 2016. Un beso a todes. Y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en trip anarco y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Cartas del mal gastado, corazón vencido y ya va en parda la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice pegue su tren.